los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, cálmate. A partir de este momento. Que te vio ahogado. Estaremos trabajando para ustedes. Ahora sí puedes hablar. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. La gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Quiere vernos, quiere ver qué ocurre acá en la cabina de Radio Caracas Radio. Bueno, es muy sencillo. Usted ingresa en su computador a www.rcr.tv y tendrá, pues, acceso a todos los intríngulis, a todas las cosas interesantes que ocurren en esta cabina. RCR.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquiera de los programas precedentes, cualquiera de las emisiones precedentes de este programa, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Tenemos pendiente el programa de ayer, que ya lo vamos a estar subiendo en las próximas horas, por no decir próximos minutos. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo hoy, viernes de los oyentes, a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, la del programa, que es @YAsínosva, allí mismo en Twitter, la cuenta de Daniel, que es @DelaraF, @Nevadolfo, la cuenta de Neomar Hernández. 4829750 es el teléfono, empiecen a llamar. 4829750 es el teléfono para comunicarse con nosotros a través de su llamada y la mensajería de texto. Para sus mensajes, 3456, envíe su mensaje al 3456 y si nos indica su nombre, leeremos su mensaje al aire. Quiero enviarle un saludo cordial a todas las Chiquinquirá de este país. Hoy es día de la Virgen de Chiquinquirá, de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Saludo a todos los zulianos, un saludo a los gaiteros, porque esta es la Virgen de los Gaiteros, y un saludo especial a los maravinos. También un saludo a la gente de la parroquia, o los católicos de aquí de la iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá de la Florida, especial a nuestra amiga Bexabé, que es de esa parroquia, a los chiquinquireños, a mi prima Mirna Chiquinquirá, que está cumpliendo año hoy, también un saludo. Y yo tengo que decirles lo siguiente, fíjense bien. Yo había comentado antier que cuando hablábamos de la de Fidel, yo utilicé una palabra que a Neomar no le gustó. Yo utilicé la palabra bastardo y Neomar se encabritó, dijo que cómo era posible. Uh-huh. Y habíamos hablado además de la cuestión del culto a la personalidad, de que en Cuba hay con respecto a Fidel Castro. No sé si ya producción me tiene lista lo que teníamos preparado. No sé dónde está allí la gente. Ya viene por allí producción. Para que hagamos en efecto la aclaratoria debida al punto que habíamos dejado. Pero en todo caso, sí, hay un rumor, hay varios rumores, hay varios cuentos. Bueno, Venezuela es la tierra de los rumores. Con respecto a Fidel. Ajá. Porque es que Fidel en realidad fue reconocido como Castro, con el apellido Castro, ya cuando tenía 16 años. Porque era hijo de una unión que no estaba legalizada. Es decir, la parte fuerte del rumor empieza en cómo llega su papá, que era gallego, cómo llega a Cuba. En todo caso, entiendo que había una labor, una situación, porque empieza la guerra de Cuba por la independencia cubana, y hubo un cubano, que un español, que para salvarse del servicio le pagó al papá de Fidel para que hiciera el servicio por él. Okay. Y entonces él termina en Cuba y después se queda. Ese es el cuento. Entonces, de alguna manera, tenemos ese es el origen de buena parte del cuento y buena parte del origen de Fidel y todo lo demás. Pero esta canción que vamos a escuchar ahorita es una canción que es muy famosa, la gente la conoce, y es una canción de Celina Reutilio, que la gente la va a reconocer. Adelante, vamos a escucharla. A ver, adelante. La tenemos. A ver. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Changó. Todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe qué canción es esa, y todo el mundo sabe que esa es Celina y Reutilio. Celina la que canta y Reutilio el que tocaba la guitarra. Uh-huh. Que luego quedó ella cantando con el hijo, que también se llama Reutilio. Bueno, pero cuando llegan los barbudos al poder, llega la revolución y hay unos artistas que se van de Cuba y se quedan haciendo la música que siempre hacían. Hay unos que se quedan y se tienen que asimilar. Celina y Reutilio se quedaron, y para poderse quedar y congraciarse con el poder, se inventaron esta versión de la canción que ya ustedes habían escuchado. Esta es la nueva versión. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Así es que se jala en La Habana, mi compadre. Ahí la tienen. ¿Tú sabes qué me recuerda? Yo no la había escuchado. Yo había escuchado, por supuesto, el original Viva Changó de Celina y Reutilio. Que además es una canción muy querida por la gente que profesa este culto, ¿no? Sin duda, sin duda. Por la gente que le rinde tributo a las religiones afrocubanas, ¿no? Ajá. Pero esta me impactó, la segunda. Y me recuerda, nada de paralelismo, no lo vaya a creer usted, la campaña electoral, creo que de 2006... o 2004, esto seguramente era cuando el referendo revocatorio, el primero que se hizo, y sale aquella versión del Jala Jala y del Bugalú de Pi Rodríguez, que hace el grupo Madera, que... Micaela, dices tú. De Micaela era la cosa. Y entonces hicieron una... No era de Micaela. Micaela se votó, pero el estribillo, el UA, Chávez no se va. Se lo agarraron ellos del UA, del estribillo principal del inicio de la canción Micaela. Era una de las que grabó Pi Rodríguez, que popularizó el Micaela Bugalú. Micaela se votó. Micaela se votó. Entonces, fíjate, cada revolución de esta, cada revolución caribeña de esta que nosotros no gastamos, tiene tras de sí como una especie de industria cultural. Eso es lo que realmente se instaura. Son modos, digamos, de resignificar la historia y, por supuesto, de reinterpretar la realidad. Usted, algunos dirán, bueno, por ejemplo, ¿cómo se practica esto? Bueno, a los niños, por ejemplo, en la escuela, los libros se los reelaboran. Y entonces ya la historia no es tanto aquella vinculada con Bolívar o con Páez, porque Páez hasta se ha vuelto un individuo deleznable en la revisión histórica de la última hora que se ha hecho en este país. Y entonces adquiere nuevo protagonismo personajes como Zamora. Y ya Cipriano Castro no es visto como un tipo que era dedicado a los amores fáciles, ni a la fiesta, ni a la pachanga, sino es a aquel hombre que se le plantó a la planta insolente del extranjero que se atrevía a tratar de profanar el suelo patrio. Y así por el estilo, pues. Ya entonces comienzan a revisarse el papel de las insurrecciones armadas, por ejemplo, contra la democracia. Ya no son condenados los guerrilleros de los 60 y los 70, sino que muchos de ellos son hasta exaltados. Y vaya usted a ver, por ejemplo, cómo se revisa al padre del alcalde de Caracas, del Libertador, Jorge Rodríguez, cómo se revisa a Fabricio Ojeda, cómo se revisa a otros tantos, a los propios Pecoff, a otros hombres, aunque a Pekov no, porque a Pekov siempre adversó a Chávez desde el principio, ¿no? Entonces ya con Pekov hay como un doble filo allí, ¿no? Pero entonces así se empieza a resignificar todo esto. Y esto tiene repercusiones más allá de la literatura o del proceso formativo de los niños, propio de la escuela. Y tiene que ver con las repercusiones musicales, tiene que ver con las puestas en escena en los teatros, tiene que ver incluso con una industria, Daniel, que aquí se quedó engatillada, que se trató de hacer con TVs y se trató de hacer con BTV en una etapa, que era la industria de la telenovela vinculada inclusive al credo chavista. Pues entonces hicieron unas novelas donde se decía que se le iba a dar primacía a las personas de raza negra y todo lo demás. Una cantidad de cosas que algunas se han quedado engatilladas y otras sí se han puesto como más en evidencia. Una industria cultural al servicio de la revolución. Tenemos muchísimas llamadas telefónicas ya. Vamos a escuchar hoy viernes a los oyentes la primera. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Cabillero. Zulay Gómez de las Acacias. Adelante, hola, Zulay. Saludos a todos los cabilleros que son los únicos que están dando la pelea. Y así tiene que ser. Muchas gracias. Bueno, resulta que este señor como que es el intocable, no me acuerdo el nombre del que fue presidente de PDVSA. Ramírez. Bueno, le dieron más tiempo en el programa que a todos los invitados que ha llevado ahí, para decir pura mentira, porque eso fue todo lo que dijo. No, él es un santo, él no ha hecho nada, él no ha robado, bueno. Otra cosa, no se ha dicho casi de lo que le pasó a Mendoza. Casi no han reseñado eso. Uh-huh. Supuestamente lo tuvieron 4 horas detenido. Sí. Yo le digo al tirano que ni se le ocurra meterse con la arepa, que ni se le ocurra meterse con Mendoza, porque ahí sí es verdad que vamos a salir todas a reclamar nuestra arepa y nuestra comida, porque gracias a él estamos medio comiendo. Así es, Zulay de las Acacias, muchísimas gracias. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Yusuf Gutiérrez Caricuado. Adelante, señor. Mira, para hacer una denuncia, porque yo estoy capacitado. Ajá. Adelante. Yo tengo problemas psicomotor. Ajá. Entonces el gobierno no... Maduro que le está dando una ayuda a los discapacitados. Entonces yo fui y me anoté. Uh-huh. Pero escúcheme algo. Yo fui para la alcaldía mayor. Uh-huh. Y de la alcaldía mayor me mandaron para Milaflor, atención al ciudadano. Y uh-huh. No, de la alcaldía, sí, para Milaflor, atención al ciudadano. Y ahí me dieron la dirección. Y yo me dirigí a las torres del Parque Central, uh-huh. a la broma esta que montó el gobierno. Bueno, yo fui para allá, uh-huh. Me abogaron que Kiriwiki, que uh-huh. le están dando y que una tarjeta del bono alimentación de 39 bolos. Uh-huh. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, amigo. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, lo escucho bien. ¿Aló? Adelante, siga adelante. Aló, bueno, lo escuchamos, señor. ¿Nos escucha usted? ¿Me está oyendo? Sí, lo escuchamos. Siga con su relato, por favor. Bueno, yo fui para allá. Uh-huh. Y para montar esta denuncia. Porque yo no estoy apto para trabajar. Uh-huh. Y también le agarré y le jalé para un trabajo o un oficio discapacitado. Uh-huh. Me dijeron que no están disponibles. Uh-huh. Le dije, ¿cómo eso puede ser posible? Me dice, no, ¿qué es esto? Entonces, mira, ¿y qué hago con esta orden? Y con los medicamentos, yo necesito el dinero. Uh-huh. No, pero no está confirmado todavía. Bueno, y con urgencia yo necesito Sinogan, vitamina E, uh-huh. Valpron, uh-huh. y vitamina complejo B12. Sinogan de 100 miligramos. Señor Gutiérrez, un número telefónico donde lo puedan ayudar, que le puedan llamar a las personas que escuchan el programa. Norte. Sí, le escuchamos el número un número telefónico, por favor, de contacto. No, parece que no tenemos problemas con la comunicación. Perdón. Y a ver si lo puede, vamos a ver si producción puede directamente hablar con él para que le tomen su número telefónico y nos diga cuáles son los medicamentos que necesita. Mientras tanto, vamos a ir al corte comercial y al regreso tenemos más llamadas telefónicas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Por aquí nos dice Mónica Aguilar: ¿no podríamos reunir firmas para la renuncia de Maduro y mandarla al enviado del Vaticano a la próxima reunión del diálogo? Reuniríamos 7 millones de firmas y se las entregamos a los enviados del Vaticano en lugar del CNE y que ellos las verifiquen. El problema es que habría que llevársela directamente, porque si se la dan a la MUN no la entregan. Ingrid Irisa nos dice: Daniel, por favor, dilo, a los pensionados les están pagando con billetes de 50 y 20 bolívares. Ayer lo dijimos. Y de 10 también. Ayer lo dijimos. Uh-huh. Nos dice Aníbal José: ¿cuál es el nombre del tema musical del programa y sus autores? Es buenísimo. El tema musical del programa se llama Centro San Agustín y es interpretado por su autor, entiendo que es su autor, ¿no? Cachao. Sí, Cachao. Israel López Cachao, bajista de origen cubano y que se exilió después de viejo, se fue al exilio a Miami. Nos dice Herbri que esa música que pusimos el inicio es pavosa. Bueno, a veces. Saludos a Javier Rangel, saludos a Jorge Cano, quien nos dice: Fidel le expropió la finca a su papá, que tenía unas cuantas caballerías, y terminó dándole una más grande con 110 mil kilómetros cuadrados. Bueno, así son allá, las cosas. Allá en Virán, ¿no? También tenemos mensajes a través del Dilo que dicen lo siguiente: mi nombre es Yamilé Jaspe de Charayave y les escribo porque estoy necesitando glucofaje, fleosmil y lágrimas artificial. Todos los días escucho su programa. Yamilé, deberías dejarnos un número telefónico. Por acá también Ana López nos dice: el hijo mayor de Ramírez hace negociaciones en dólares en alta mar. Santos no son, ¿y la suegra qué? También se pregunta Ana López. También nos escriben por acá apuntando lo siguiente: hoy un día muy importante, que la Virgen de la Chinita llene de bendiciones a todos los hogares de Venezuela y el mundo, para que reine la paz, la armonía y el progreso. Buenas tardes, caballeros. Pedro Silva, del estado Vargas: se mueren por efectos de la tiña y del guatepajarito los árboles que bordean la Plaza Vargas de La Guaira. Así es. Un chiste: este año no van a ver San Nicoláses porque ya no hay gordos, a nadie le gusta vestirse de rojo, y que lo llamen Nicolás de paso, dice Elsa López. Nos dice por aquí Edbel Hernández: chicos, eso es tan cierto, digo lo de la música y la parte cultural, que aquí donde vivo en Norwich, Inglaterra, la universidad de la región, tiene una persona que fue a Venezuela para realizar una tesis de grado de un doctorado sobre la influencia de la música de Dalí Primera en la revolución del siglo XXI. Ahí bueno, lo tiene, ¿ves? Sería muy bueno ver esa tesis, porque inclusive yo planteo, es una posición personal, de que Hugo Chávez en sus intervenciones públicas imitaba a Dalí Primera. Si usted escucha mitines de Dalí Primera, dados en determinados momentos, que inclusive están mucho por ahí en las redes, un discurso que dio contra Venevisión, contra y varias cosas. Ese es Hugo Chávez. Hugo Chávez imitaba a Luis Primera. Carlos Ibarra nos dice que bueno, que Fidel es una aberración de la historia. Bueno, quizás. Bueno, pero también es una cosa interesante, ¿no? Mantener el poder durante casi 60 años. Es un fenómeno interesante. Claro, no, matando gente cualquiera. Bueno. Hola, mis caballeros, ¿cómo están? Les informo, esto nos lo dice Laura Mendoza, que los bancos bicentenarios no tienen dinero para pagar a los pensionados. Y otros tampoco. De la tercera edad haciendo colas de las 5 de la mañana para después decir que no hay plata. ¡Qué burla! Ahora, ¿tú sabes quién está imitando, no a Ali Primera, sino al propio Chávez? Yo lo estoy detectando desde hace un ratico. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene unos modos de hablar. Yo no sé si... Todos ellos hacen lo mismo. Si impuestos, y me parece que más impuestos que digamos, coincidencial, o sí, producto así del azar. Me parece que es una cosa bien estudiada. Diosdado tiene tanto la forma como el fondo. Porque tú sabes que Chávez, cuando hacía sus alocuciones públicas, entre línea y línea, que tiraba para cumplir, entre lo que quería que se hiciera a propósito de adelantar la revolución y todo lo demás, Chávez tenía esto de los cuentos. Echaba cuentos del campo, porque Chávez venía de Sabaneta, y entonces echaba los cuentos del de la niñez y todo lo demás. Diosdado hace lo mismo, pero claro, por supuesto, el cuento ya no es de allá de los llanos, sino de Furrial, de Monagas. Y entonces tanto en el estilo este medio campechano de hablar, que Maduro no lo tiene, porque Maduro no es del campo. Maduro, en todo caso, o es de... Es del Valle. O es del Valle de Upar, o es del Valle aquí de Caracas, no sabemos. O es del Valle del Cauca. Entonces, no tiene ese elemento. Y esto no es tontería, Daniel. Yo veo a Diosdado y está configurando, además de que Diosdado, todo el digamos, el centimetraje y todos los minutos que le están dando los medios públicos, que obviamente evidencian que el hombre anda en una pre-campaña, y tiene que ser una pre-campaña presidencial porque no hay más nada para darle a Diosdado que ya no haya tenido. Entonces, más allá de eso, hay en los modos como se presenta Diosdado, sobre todo en el programa, más allá de los chismes, la chismografía, todo lo demás, los cuenticos eso de los patriotas cooperantes, hay un modo de hablar que se refiere mucho y recuerda mucho a lo que hacía Chávez. Eso para mí que es un trabajo de asesoría. Sin duda alguna, pero tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Raúl Guerra. Raúl Guerra, adelante. De Guatire, mi hermano, ¿cómo estás? No tan bien como tú, mi hermano. Oye. Tú sí que sabes, ¿oíste? Todo bien. No, estoy viendo que, para decirte que Raúl, Fidel Castro es hijo de la ama de casa, del viejo Gallego Castro. Ajá, correcto. Es hijo de la ama de casa, de viejo Castro que lo engendró, que vaya, es un engendro de la naturaleza, ¿no? Sin duda. Oíste, eso está calculado que es así. Oye, Raúl Guerra, ¿y tú te sabes el cuento del origen de Raúl Castro? No, de Raúl no me lo sé. Bueno, yo sí me lo sé, un día lo cuento aquí, oíste. Bueno, échale pichón ya, bueno. Para que todo el mundo lo sepa, mi hermano. De Raúlito alias el chino. ¿Cómo no? El chino. Ese cuento lo voy a dejar para después del corte, porque vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Rosa Velázquez. Rosa, adelante. Óyeme, Omar, bueno, te felicito a ti porque me encanta cuando tú estás bravo. Me fascina. Entonces, Daniel. Me gusta verte bravo. Está bien. Y a Omar. Ajá. Y Omar es más tranquilo. Sí, ajá. Es verdad. Él lo felicito por la tranquilidad que yo quisiera tenerla. Gracias. Mira, Omar, te voy a decir, ¿tú viste el programa hoy del descarado ese que está en la OEA? Vladimir. No lo vi. No, yo no veo eso. ¿No lo vieron? Yo no veo eso. Pero véanlo, eso es bueno que lo vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Cuéntame, Rosa. Son malos, ¿oyeron? De acusar a ese pobre hombre que se ha robado todo el país. Oye, que las tiene bien puestas. Ese santo varón que se llama Rafael Ramírez. Mete preso al otro también, al que lo acusó. Vamos a recoger firmas, Rosa, para enviárselas al Papa para la pronta beatificación del señor Ramírez. Decir Rafael Ramírez. Porque Rafael Ramírez merece ser beato, venerable por lo menos. Vamos a escuchar otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, ¿contacto con los caballeros? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Núñez de La Pastora. Adelante, Carlos. Mira, necesito dos medicamentos ahí, amigo. Dígame. Concorde 1.5. Concorde 1.25 miligramos. Concorde 1.5 para 1.25 Carlos Núñez. 1.25, ajá. Dime el número de teléfono. El otro es amlodipina de 10 miligramos. Amlodipina de 10 miligramos. Ajá. Y Concorde, llame el número telefónico. 0212. Ajá. 863. Ajá. 1182. Muy bien. Para el señor Carlos Núñez, Concord y Amlodipina. Tenemos una última llamada antes de ir al corte, pero tenemos mensajes aquí, muchos mensajes. Rosy Martínez nos dice, un abuso que paguen con esos billetes. Yo estaba en el banco hoy y muchos no sabían ni cómo guardar el dinero. Carla Gámez, que nos desea un feliz fin de semana, y dice que está compartiendo nuestro programa de hoy. Aquí está Carolina Perpetua en sintonía. Carolina Perpetua, siempre me alegra. Eso. Carolina, cuando reportas tu sintonía, nos dice Carolina Perpetua. Ajá. Que Fidel es un fenómeno, pero abominable, de mente retorcida, resentida y autoritaria. Y que esa música que le hicieron es pavosa, güey. Bueno. Saludos, Carolina. Saludos, también, Carolina. Por acá, a través del sistema de hilo, nos escribe mucha gente, como por ejemplo Carolina Rojas, la otra Carolina, pero del Junquito, kilómetro 21, que nos reseña lo siguiente. Acá nos están mandando la bolsa del CLAP, nos quitaron los productos de Mercal y nos están poniendo productos Polar, los cuales son caros. Según ellos, somos familias con dinero que tienen para pagar todos estos productos que no son los regulados del Estado. ¿Hasta cuándo este gobierno está poniendo a pasar trabajo? Larry Medina, un servicio público, anda en la búsqueda de Flejilo, Metronidazol y Botano Selectal. No lo consigue. Esto es en Maracay, está buscando en Maracay. Quien pueda ayudarlo, por favor, al 0412 430 6305, Flejil, Metronidazol, Gibotán o Selectán, que no consigue. Caitana nos envía saludos y nos dice que pongamos el vampiro de los corraleros de Majagüez. Bueno, esto ya aparece. Sí, esa petición tiene días rodando. Esto ya aparece la hora del raspacanilla de Radio Latina. La que tenía Luis Alberto Siso. Saludos a nuestro amigo Adán Burgos en Florida, que nos está enviando sus saludos. Y que qué me pareció el juego de ayer. No quiero hablar de cosas tristes, Adán, te agradezco. Nos dice Fran Frasca, que nos envió un mensaje ayer diciéndonos que hay que escuchar mucho a Reni. Saludos a Ira Salazar, quien también nos hace llegar su saludo y su reporte de sintonía. Igual a Leticia Williams, que de la misma manera nos hace llegar su saludo. Vamos al corte comercial. Y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Elizabeth Mago, la Mago, nos dice a través de Twitter: Tribunal Supremo de Justicia pide beatificación de Rafael Ramírez y el Vaticano lo lleva a los altares antes que a José Gregorio Hernández. Estoy seguro de bueno, eso. Bueno, ese tribunal es todopoderoso. No, así que absolutamente. Ruega por ellos. Jorge Cano nos dice: Maduro es del campus, pero del campus de la chatarra de autobuses del metro. Pedro Luis Azuaje. O sea, no es el Valle. No, Pedro Luis Azuaje nos dice: nosotros los ciudadanos nunca debimos dejar la calle. Es lo único para obligar a este desgobierno. Basta de habladera. Mira, Daniel, yo estoy además en la obligación de manifestar mi regocijo y mi felicidad por la liberación ayer de Rosmin Mantilla, un preso político de este gobierno que ayer, afortunadamente y pese a todo lo que se pueda decir, quedó en libertad, está con los suyos, está con su familia. Nosotros quisiéramos que esta fuese la historia de los más de 100 presos políticos que todavía quedan en la cárcel. Y mucha gente me preguntaba cómo evaluaba esto. Bueno, y yo se los voy a decir descarnadamente. Aquí hay un juego que ya yo les había planteado más o menos en qué términos iba a desarrollar y que tiene que ver con la figura harto conocida del policía bueno y el policía malo. Aquí esta liberación de ayer, para bien de la familia de Rosmi, para bien de la sociedad venezolana, es una jugada del policía bueno, ese que liberará por goteo, como yo preveo que va a ser, los presos políticos. Algunos no verán, creo yo, en lo inmediato la libertad, como Leopoldo López, porque es un trofeo del régimen. Pero otros serán liberados. ¿Pero qué hace el policía malo? El policía malo, en contrapartida, seguirá guardándose la discusión de lo que realmente solucionaría tanto el problema de los presos políticos como el problema de la escasez, el problema de los medicamentos, el problema del alto costo de la vida, el problema político mayúsculo de este país, que es la solución electoral. Eso se va a diferir porque, bueno, nos vamos a mantener todavía entre la gran cantidad de cosas que hay que discutir y se va a eludir lo sustantivo. El gobierno lo va a eludir hasta el cansancio. Sin embargo, pues vaya mi saludo a los amigos de Voluntad Popular y sobre todo a la familia de Rosmin Mantilla, que ya está con él. Yo recibí la noticia con un sabor agridulce, porque a Rosmin Mantilla lo devuelven a, entre comillas, le dan la libertad luego de haberlo convertido durante 2 años en un guiñapo. A Rosmin Mantilla le deterioraron su salud hasta niveles, bueno, de hospitalización y de gravedad. Rosmin Mantilla perdió una inmensa cantidad de kilos y por supuesto no vuelve a ser el mismo. Uno quisiera que poder hablar en términos felices de las liberaciones, pero es que hasta difícil se hace, porque por cada uno que liberan uno no sabe cuántos más van a apresar. Y uno más bien se preocupa cuando liberan a alguien, porque si uno se alegra por su libertad, pero se preocupa porque ¿quién lo irá a sustituir? Porque esto se trata de, como bien has dicho tú durante todo este tiempo, de rehenes y no de presos. Tenemos dos cosas además que decir. Tengo que enviarle un saludo atrasado de cumpleaños a mamaita, la mamá de esas amigas nuestras que son Berenice y Heréndida, la Bichi y la Cuaima, quien cumplió ayer 91 años. Cumplió la mamaita ayer. Casi nada. ¿Sabes lo que es eso? Ah, 91 años. Son un logro y más en Venezuela. Y mamaita lo celebra cocinando. Entonces yo vuelvo y le digo a la gente, como siempre, cuando saludo a mamaita, que ella sigue haciendo toda su maravillosa comida para todo su festejo de fin de año y de Navidad, y pueden llamarla al 0212-452-0897. 0212-452-0897 a mamadita, para que la feliciten y para que le compren su comida, la comida de mamadita en esta Navidad. ¿Tenemos más llamadas telefónicas? Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas ¿Cómo están, mis queridos muchachos? ¡Hola! ¡Alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, les devuelvo los saludos a la señora! ¿Cómo que se llama ella? Maritza. ¿Cómo que se llama? Maritza. Ajá. Muy amable la señora, una bella persona. Bueno, cuéntame. Eso es lo que me gusta a mí, las bellas personas así con clase. Así como es. Ustedes. Muchas gracias, que vale. Que me encanta. Oye, ajá. Yo le voy a decir algo de este señor Romis Montilla. Usted ajá. sabe que a él lo llevaron para el hospital militar. Ajá. Uh-huh. Bueno, yo tengo informaciones en las cuales también está lleno de médicos cubanos. Ah, eso es correcto. Claro, no lo entonces, dudo. ¿Qué sucede con eso, no? Yo no están a la altura de los médicos aquí graduados, ¿no? Jamás. Entonces, claro, como se vieron que el hombre estaba demasiado grave, porque estaba malo, de verdad, con 30 kilos que había perdido, uh-huh. lo tuvieron que mandar para el urológico. Ahí fue donde salvaron la vida, porque el régimen no quiere tenerse por encima. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con respecto a este Ramírez. Yo espero y aspiro que la Asamblea Nacional no engavete ese problemón tan grande que tenemos nosotros los venezolanos con oso. 11 billardo, con vez de burro. ¿Ah? Sí, que no lo engaveten, por favor. Y que la AMUD continúe con su trabajo que tiene que hacer y no podemos dejarlo y apartarlo a un lado. Porque ellos saben lo que están haciendo y cómo se van a desenvolver. No podemos estar en criticar todo el tiempo. Porque las críticas son dañinas, tienen que ser constructivas. Bueno, yo los amo como siempre. Un gran abrazo a la señora Maritza y muchas gracias por el saludo que me mandó. Y de vez en cuando, acuérdense de Alegría, un saludo para Alegría, porque ustedes no saben si yo mañana pasado amanezco. No, Alegría, favor, no digas eso. Bueno, de repente lo dejo de llamar, que saben ustedes. No, nosotros siempre estamos bueno, pendientes. Bueno, yo no contaba, mira, yo, perdónenme que esto salga a relucir, pero a mi hija me la mataron de 18 años. Sí, lo sabemos, lo recordamos muy bien. Bueno, Alegría. Mándenme un saludito, que me hace, eso me hace, me llena. Te alegra. Cómo no, Alegría. ¿Y tú? Un abrazo, pues. Un abrazo grande, alegra, Alegría, muchísimas llama. Gracias. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Mire, te habla Luisa Pinto de San Antonio. Adelante, señora Luisa. Mira, es para decirte que el comunista no se cambia. Uh-huh. Oye, nacen y mueren comunistas. Así es. Hasta los disfrazados. Así es. Lo único que me entristece es ver cómo hay ciertos personajes que hacen la cola sabrosa para la una, chico. ¿Qué te parece? Para ella da lástima. Uh-huh. Con el mandamás en Globovisión. Así es. ¿Ah? Así es. Luisa, tienes razón, vale. Yo tengo. Dígame. Otra cosa de que quiero, yo quisiera que ustedes hicieran, porque ustedes, todo el mundo los oye y uh-huh. los sigue. Hicieran una campaña para hacer una marcha fenomenal para apoyar al que nos da comida todavía, que es Lorenzo Mendoza. Bueno. Porque lo tienen acostado. Sí. Uh-huh. Yo soy la primera que voy a estar ahí. Yo tengo 80 años, ¿viste? Pero voy a estar en esta marcha. Por favor, ustedes hagan eso y yo se los agradezco. Quisiera oírlo más seguido porque nunca puedo comunicarme con ustedes. Pero, para mí, son unos héroes. Muchas gracias, señora Luisa Pinto de San gracias, Antonio. Y la gente está clara con respecto a Mendoza, ¿no? A Lorenzo Mendoza. La gente cuando va a comprar ve que lo poco que queda todavía es uno de la empresa privada y mayoritariamente de las empresas Polar. Entonces es muy claro esto, ¿no? Que nos dice Héctor Salvi. En efecto, toda la narrativa de Hugo Chávez es una vulgar copia de las cursis letras de Ali Primera. Ali Primera tiene unas canciones bastante cursis, panfletarias. Inclusive hay una que se llama Canción Panfletaria. Pero también tiene unas piezas de poesía que son... Sí, bonitas, canciones bonitas. Que no son, que son canciones románticas muy buenas, unas piezas maravillosas. Yo recuerdo una en particular que se llama Cuando llegue el tiempo de soñarte, que es una canción espectacular. Pero después uno escucha cosas, o la canción Tim Marín que le hizo al grupo Madera cuando uh-huh. el naufragio en el Orinoco. Pero tú escuchas después una cosa como Tania, la canción a la guerrillera aquella, o la canción. Que no es Tania Díaz, ¿no? No, bueno, quisiera ella. O la canción a Ho Chi Minh. A Tania Díaz le dedican una con colmillos, ¿no? Bueno, pero usted la tiene agarrada con Tania. No, yo no, el que la tiene agarrada es el que la increpó en la Asamblea. La tiene agarrada con Tania, respete. ¿Tú sabes cuál me gusta a mí de Ali Primera, de verdad? Y más la versión que se hizo. Tú tienes que sospechar cuál es. Cunabicha adentro. Eso es una hermosa canción. Sí, sobre la faena del llanero. No es de las que más me gusta. No, a mí me encanta la versión, por supuesto, del Gran Combo de Puerto Rico. Me parece, con Andy Montañez. Hay una canción absoluta y completamente comunista de la primera. ¿Era el Gran Combo de la Dimensión? Gran Combo. El gran combo cuando Andy todavía estaba con el Gran Combo. Por supuesto. Sí. Hay una de las canciones más comunistas de la primera. Claro. Que se llama Hay que aligerar la carga. Mira, tú escuchas esa canción y automáticamente te empieza a salir una barba como la del Che Guevara y te sale una estrella roja en la frente. Es una esa canción. Mutas. No, tú te conviertes. Si tú escuchas esa canción a los 17 años, te conviertes en comunista. Hay una metamorfosis en ti cuando la escuchas. Hay que aligerar la carga, se llama esa canción. Qué cosa tan espantosa desde el punto de vista. Claro, es una canción muy bien lograda, ¿no? Porque el tipo lo lograba, ¿no? Él construía unas canciones muy buenas. Ali Primera es famoso porque apoyó resueltamente y decididamente a José Vicente Rangel en esa campaña de los 80. Claro, sí. En las era dos uno de sus principales promotores. En las dos campañas. Contaba Ali Primera que él se ganó una vez, esto es una de las historias que él cuenta, uh-huh, inclusive en una de sus canciones, que él se ganó un premio, creo que fue rodando bicicleta en la UCB, se ganó un premio cuando era estudiante de la cosa y no le dieron el premio porque la camiseta que tenía un gallito rojo. Ah. Gallito rojo. Y entonces él dice que por eso no le dieron, que lo descalificaron. ¿Sabes? Decía el gallito rojo, kikiriki este para mí, kikiriki este para, porque cuando le robaban los votos al PCB. Esos son, que no es tan mentira, ¿no? No es tan mentira. O sea, vas a validar las tesis. El rigor histórico. Tú vas a validar las tesis de Chávez en este programa. Vamos a ver qué te faltaba, chicos. Vamos a ver qué nos dice los oyentes que están a través del 4829. No hable más. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, caballero. Pedro Rodríguez, Cagua, Estado de Aragua. Hola, Pedro. Qué gusto. Llamándonos desde Aragua. Igualmente para mí, caballero. Quería darle dos petitorios ahí. Sí. Oyendo la llamada anterior con respecto a Mantilla, que lo liberaron, uh-huh, recordar a Franklin Brito, claro, que se lo merece, ¿no? Uh-huh. Así es. Que se tuvo bastante guáramo al principio hasta el final, de su día, y que también murió allá también en el hospital militar. Así es. La segunda, quisiera tu opinión, a ver si podemos hacer rememorar todas estas mesas de diálogo que han habido durante todo este gobierno, ¿no? Uh-huh. Empezando por la primera de cuando estaba el candidato Chávez, era presidente proclamado, que tuvo una reunión con, no me recuerdo, Maíz Vallenilla. Sí. El que era gobernador de Zulia, ¿cómo es este? Álvarez Paz. Eso era la comisión constituyente, conocida popularmente como la COCO. Ok, yo quisiera, por favor, ¿cómo terminó eso y cómo separaron a aquella persona y cómo se separaron? Y la segunda mesa, que fue aquella de trabajo cuando estaba el presidente Carter. Claro, Gaviria, sí. Gaviria, ajá, que se bastante, ¿en qué quedó eso? Bueno. Y para tener más o menos idea de en qué va a terminar esta que estamos ahorita. Bueno. Pedro, muy amable tu reflexión y técnica, además tu pregunta, porque nos da paso. No. La segunda, tú puedes hablar de la primera, que no la recuerdo. No, la primera, la Convención Constituyente, cuando uh-huh, Chávez gana las elecciones, ya que se supone que se asumió eso como un aval de la gente hacia su propuesta de la Constituyente, empieza entonces un gran movimiento nacional para validar la tesis de la Constituyente y buscar la construcción de esa salida. Entonces él conforma una comisión constituyente, y en esa comisión constituyente llama a grandes notables de la política nacional y gente muy respetada que no era directamente militante de su partido. Entonces así ahí entra Maíz Vallenilla, Jorge Olavarría, Osvaldo Álvarez Paz, entra Tarek William Saab, que en aquel entonces era un joven defensor de los derechos humanos, no era un chavista apestoso como ahorita. ¿Qué queda de aquello? Que no queda nada. Y otros muchos notables, de los cuales se pensaba que de allí, de todos ellos, iban a salir la gran mayoría de los constituyentes. De hecho, si no recuerdo mal, creo que el único que no fue candidato a la constituyente de esa comisión fue Maíz Vallenilla. Jorge Olavarría se separó del chavismo allí, en esa comisión. Mm. Se paró de la mesa. Y fue el primero que dijo, esto no va a funcionar, y fue luego constituyente. Obviamente, Osvaldo Álvarez Paz se lanzó y no logró quedar, y más o menos los demás. Bueno, y la segunda, nos preguntaba por cuando vino Carter, cuando vino Gaviria. Bueno, eso está resumido en un libro extraordinario, más de una vez lo hemos comentado, del profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, que se llama Apaciguamiento. Y eso fue lo que ocurrió por espacio de casi 2 años, ¿eh?, que tomó la convocatoria de aquel referendo revocatorio, el primero que se hizo en la era chavista. se apaciguó. La oposición, ¿qué retrata allí Martínez Meucci? Bueno, cómo la oposición fue progresivamente siendo arrinconada, ¿no? O sea, la oposición llevó una hoja de petitorios, y esos petitorios, bueno, de los que se cumplieron, se puede hablar de algo así como del 15 o el 20% lo que se terminó cumpliendo al final. Era un proceso de dilación, por eso yo hablo de que este proceso lo veo como que va a ser un proceso que va a dilatar mucho en el tiempo las discusiones, muchas de ellas se van a disolver en la nada, y es una técnica vieja, por eso es que la gente tiene aprensiones sobre este diálogo. Tenemos una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Aló. Perdimos comunicación. Aló. Ah, no, sí tenemos allí. Buenas tardes. ¿Yo? Sí, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, amigos. Le habla la señora Consuelo acá del Paraíso. Hola, Consuelo, adelante. Soy una gran admiradora de ustedes. Gracias. Mira, que mi preocupación es la siguiente, que quiero que me informen algo sobre Lorenzo Mendoza, ¿qué ha pasado con él? Bueno, de Lorenzo Mendoza supimos por su propia declaración que fue retenido en el aeropuerto de Barquisimeto cuando intentaba salir de Venezuela rumbo a Ecuador a una invitación que le había hecho la Cámara de Comercio de Quito para dar una conferencia. Y lamentablemente, bueno, se le impidió llegar allá y se le retuvo, según comentó él, por órdenes superiores del INAC, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que no permitió salir a la aeronave donde él iba. Que se sepa, no hay ninguna medida directa contra él que prohíba su salida del país, sino que fue una medida contra la aeronave. Bastaría saber si a Lorenzo Mendoza se le va a permitir alguna vez salir de Venezuela, y bastaría saber si los controles que se le aplican al avión donde viaja Lorenzo Mendoza van a tener las mismas características de los controles que se aplicaban a los aviones de los narcosobrinos, que por cierto, en este momento en el que estamos hablando, está reunido el jurado que hay deliberación deliberando hoy, ¿no? Para sacar la sentencia sobre el caso de los narcosobrinos. Mientras esto ocurre, vamos al corte y ya venimos. ¡Ya viene la rocola! Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Yacinos Va la dirigencia de la Mesa de la Unidad. Y al entrar la dirigencia de la Mesa de la Unidad al bar de Yacinos Va, resulta ser que los estaban esperando. ¿Quién estaba sentado ya en la barra del bar de Yacinos Va? El régimen. Están sentados el régimen allí. ¿Tá? Y cuando entra la dirigencia de la Mesa de la Unidad, dicen, no, yo en esa barra no me siento. Yo mejor no me siento allí porque me están viendo y van a decir que si yo me siento ahí, yo me estoy entregando. Y de repente se para alguien del régimen, Jorge, y le dice a Chubo, a Ocarí, a Henry Falcón, siéntate aquí, vente, siéntate aquí al lado, entrégate. Y entonces Chubo Torrealba camina hacia la rocola, se saca un bolillito del bolsillo, se lo mete a la rocola y le dedica esta canción, La Mesa de la Unidad, al régimen. Felicidad, si tú me dices ven, si tú me dices. Son los panchos. No, esos son los pinchos. Los pinchos. Chubo o Karim. No, vale. Y Falcón. Ya estás metiendo con esa gente. Daniel. Dios mío. Daniel. Chubo para la pieza. No, vale. No, no, no. Por amor de Dios. Sigan confiando. Le dijo ven al gobierno y ustedes fueron. Ajá. Lo dejo. No, vale. Me entrego. Por Dios, por Dios. Amor de entrega total. Yo no sé qué decir. Entrégate sin condiciones. No, es otra canción. Ríndete. No. Sin rumbo. Y en el lodo. Si tú me dices ven. No. Lo dejo todo. Qué terrible, qué semana, qué difícil. La música tiene todas las respuestas. ¿Tú crees? No sé. Nosotros nos vamos despidiendo por hoy. Como la cosa es bonita, yo me vengo divirtiendo. No sé. Pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Nosotros vamos a despedirnos esta semana y este día. Y les damos las gracias por haber estado allí. Qué difícil. Déjala de fondo. No, César la quitó. César no le gusta que te estés metiendo con la gente de la mesa. Los panchos. A mí tampoco me gusta. Si tú me dices ven, se llama la canción. No, yo no me metí con nadie. Yo estoy dedicando una canción. Tú, tú dedicas canciones y ya. No, yo estoy dedicando una canción nada más y no sé qué meter. Eres un bohemio que dedica canciones. Claro, yo solamente soy un dedicador de canciones. No. Si tú me dices ven, te la dejo, chu. Está enamorado, Daniel. Bueno. Despechado, no sabes. No, yo no. Ellos. Nosotros nos vamos. Qué despedida tan larga. Hemos tenido la despedida. Esta es una despedida de viernes. Parece, una despedida de borracho. Sí, porque el productor invitado de hoy es Ilan Chester. Nos seguiremos despidiendo. Bueno, nosotros nos escucharemos el lunes cuando estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les damos las gracias de verdad por estar siempre allí. Volvemos el lunes, recargados. Hasta el lunes. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.